una carta de Castro Canto en el internet, en el país. Un mundo para todos. Si se globaliza en beneficio de todos los seres humanos, bendita sea la misma. Pero la realidad es diferente. Quien capitanea los movimientos globalizadores es la élite del Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Y ya se sabe cuáles han sido sus actuaciones en los países en los cuales han implantado sus garras. Miseria y hambre para los humildes, sometidos al poder de unos pocos que no han dudado en malgastar el dinero a costa del dolor de los pobres. Estamos siendo testigos de la explotación infantil, del sometimiento de las masas trabajadoras a condiciones infrahumanas, sin derechos laborales. Se desmontan factorías de producción de unos países y se montan en otros, exigiendo a los gobernantes desprotección laboral y esclavismo para los trabajadores. Grandes marcas han sido ya denunciadas. La única realidad de la globalización hoy en día es para que el capitalismo no tenga ninguna barrera ni fronteras, para que ellos impongan su ley y condiciones de una manera más contundente, teniendo amenazados incluso a los gobiernos bajo sus pretensiones, ya que si no se atienen a sus demandas, viene el desmantelamiento y el traslado a otro país que facilite la esclavitud. Las personas con unos mínimos sentimientos de bondad y solidaridad tienen que oponerse a estos sistemas, puesto que todos tenemos derecho a vivir en condiciones dignas. Nadie tiene derecho a acaparar la tierra. Es de bestias enriquecerse a costa del dolor del prójimo. Y todas las religiones del mundo, si estuvieran de verdad con los pobres y ellas mismas fueran pobres, condenarían, separarían y excomulgarían a los potentados de la tierra, depredadores del prójimo. Si no lo hacen es porque les une la complicidad con las acciones de los que las llevan a cabo. Un nuevo orden mundial no se puede construir si no se basa en la igualdad y en el cumplimiento de los derechos humanos. Toda ley que impida estos fines debería ser derogada por injusta, aunque ello implique el requisamiento de bienes y fortunas de los grandes magnates de este mundo, que provocan con su riqueza el dolor y sufrimiento de miles de millones de seres humanos. Esta se titula Pareja de Hechos. Pareja de Hechos, una pregunta. Pareja de Hechos. Hace unos días uno de mis compañeros, al salir del trabajo, me repitió varias veces por el camino a casa: Pepe, hoy hago fiesta. Y es que como mi compañero es homosexual y como era el día del orgullo gay, no paraba de decirme lo orgulloso que estaba por ello. Yo le di la enhorabuena por su decisión sexual, aunque le comentara después que cuando sintiera lo mismo por el hecho de sentirse simplemente un ser humano, me lo dijera. Respetando la inclinación sexual de todo individuo, sea hombre o mujer, está bien claro que lo que el planeta en que vivimos necesita es que quienes poblamos sus tierras lleguemos un día en el que nos sintamos orgullosos de la humanidad que podamos practicar los unos con los otros. Dar por sentado que debemos definir primero nuestra inclinación sexual, sea cual sea, antes que nuestro humanismo, es no querer ver la delicada situación en la que se encuentra actualmente la población humana, cargada como está, de tanta cultura y de tanta religión, y al mismo tiempo tan confundida con respecto a la comprensión sencilla de las cosas de la vida. Las personas sensibilizadas con los temas de la sexualidad, adopción, unión matrimonial, derechos de la mujer, etc., y en general todos los que de una manera u otra están bajando ya del árbol y empiezan a caminar con pies propios y a pensar también con la propia cabeza, tendrían también que preguntarse por qué no reparten los beneficios entre sus trabajadores, los empresarios, tanto homosexuales como heterosexuales, si la definición de su sexo les hace más auténticos y coherentes. O cómo puede una pareja rica, sea la que sea, adoptar un niño y al mismo tiempo practicar con los más jóvenes la explotación laboral a base de contratos basuras. O reclamar más justicia e igualdad entre sexos, si entre los del mismo sexo, existiendo la diferencia entre ricos y pobres, los que más poseen no dejan levantar cabeza a los que nada poseen. Pareja de hecho, sin lugar a dudas, pero sin olvidar que la base de nuestras subsistencias en el planeta pasa por la práctica de la humanidad y de la justicia, partiendo de cada individuo, y no a través de las limonas religiosas, políticas, económicas, etc., que los que tienen poder practican, con la bendición de los de siempre. Y si mientras practicamos esta forma de ser integral, descubrimos que eso es lo que nos trataban de decir los grandes maestros del espíritu, como el carpintero Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama, Luther King, Mahatma Gandhi o tantos otros profetas de la bondad, cuyo mensaje humanístico ha sido tan mal interpretado a través de la historia, Algo habrá cambiado en la humanidad que nos haga respirar un nuevo milenio. Adelante, amigos, y no tengamos miedo de confrontar nuestras vanidades y egoísmos. De seguro que al final ganaremos todos más paz social, más coherencia, más dignidad y, por supuesto, más justicia, que es el auténtico avance humano que necesitamos. Os saluda un obrero de la Iglesia Pobre Mallorca. Os amén. María, quiero leer un momento. ¿Vosotros quieran ser sentenciales? Cristo, las bienaventuranzas y los pobres. En el Evangelio de Mateo, el llamado Sermón de la Montaña, se puede leer lo de las bienaventuranzas que Cristo predica por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y en este mensaje damos idea clara y sencilla. Bienaventurados, o sea, felices, los pobres, pero que tengan el Espíritu de Dios en sí mismo, en su propia vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de Dios. Bienaventurados los mansos, o sea, los pobres, porque Dios les dio la tierra o mundo por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, o sea, los que no participan en guerras, porque ellos son buenos hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen injusticias, porque Dios hará justicia en la tierra. Bienaventurados sois si hablan mal de vosotros, mintiendo, porque la verdad siempre está por encima de la mentira. Y sigue diciendo más cosas. Jesús de Nazaret en el Sermón de la Montaña. Pero estas bienaventuranzas sencillas son suficientes para poder comprender que los obreros y obreras, los pobres del mundo, si tenemos a Dios, o sea, su Espíritu en nosotros mismos, cada uno en su propia vida somos los verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y la Iglesia pobre es el único verdadero cristianismo del mundo. No se trata, pues, de vanagloriarse en nada, pero sí de comprender las cosas. Y es imposible que todo esto sea diferente, ya que Dios es paz, justicia, amor, luz, bondad, etc. Este mundo que llamamos tierra es de los pobres, pero lo dominan los ricos, los militares, los sacerdotes de todas las llamadas religiones. Pero nunca podremos recuperarlo con violencia, revoluciones, guerras, etc. Y sí con la sabiduría de Dios. Debemos apartarnos de toda clase de política del militarismo, no votar a nadie, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y sobre todo procurar no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar la pobreza, el número de pobres en paro y no aumentar el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, aconsejamos a todos los demás pobres que lean el llamado Nuevo Testamento de la Biblia y traten de simplificar todo lo escrito, como aquí hemos hecho nosotros, con las bienaventuranzas de Cristo. El catolicismo y el protestantismo se basan en el llamado Nuevo Testamento, compuesto por el Vaticano, por sus papas, etc. Y claro está, lo compusieron con cartas de algunos apóstoles, pero escondieron la sencillez y claridad de los evangelios. Por esto nosotros, la Iglesia Pobre, tenemos todo el derecho y el deber de aclarar las cosas, ya que somos el único y verdadero cristianismo en el mundo. El Evangelio de Cristo es sencillo y muy claro, y va dirigido siempre a nosotros los pobres. Si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben. Tienen que dejar sus riquezas materiales y servir a Cristo, que muy claramente dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimo, pues, todos, ricos y pobres, buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Amén. Cayetano Martín, julio de 2001. ¿Estas cartas y este mensaje? Ya tenemos a esto, casi es igual. El lunes hubo una conferencia en Mallorca y hablaban este chileno que habéis estado al lado de él, Cayetano. Uh-huh. El chileno que estuvo con Juan de Pinochet y todo eso. Bueno, para mí no fue la primera vez, porque la primera vez en el sentido de que cuando salí de allí, bueno, sigo pensando lo mismo, igual me equivoco, pero sigo pensando lo mismo. Y es que es otra manera de dar el mensaje de iglesia pobre, ¿no? Pero con otro nombre. Él le llama jardín de acracia o sí, algo así, ¿no? Vivir una vida ácrata y todo eso. Bueno, a él a lo mejor, él no habla de la oración, no habla de Dios, no habla de... Pero bueno, en el sentido social viene a decir un poco lo mismo que lo que dices tú, ¿no? La cuestión esa de esa igualdad, ¿no? De esa vida armoniosa, esa vida pacífica, esa vida justa, ¿no? Pero bueno, es, más que nada era eso, ¿no? Que viene a decir lo mismo, lo que pasa es que falta ese sentimiento o esa forma de decir el Cristo y tal, ¿no? La vida de la oración. Que bueno, yo no sé si sus sentimientos, sus pensamientos, con otras palabras, pues son así, ¿no? Pero bueno, yo lo que le comentaba hace unos días, que le comentaba a Cayetano lo del Sermón del Monte acerca de lo bienaventurados son los pobres, y yo le decía a Cayetano que la gente, que la mayoría de personas consideran pobres aquella gente que pasa miseria, que falta de recursos para poder seguir viviendo y tal, ¿no? Y claro, comparaba un poco con bienaventurados vosotros los pobres, porque digo, si Jesús dijo bienaventurados vosotros los pobres, no se podría considerar nunca un pobre alguien que pasa miseria, alguien que le faltan recursos para seguir viviendo, alguien que pasa calamidad, porque en cierta manera yo pensaba, yo pienso que se está riendo de esas personas, le está tomando el pelo, porque es decir, tú eres bienaventurado porque lo estás pasando mal. Y yo no. Y bueno, le comentaba eso, ¿no? Que para mí nunca podría haber dicho eso si un pobre se consideraba alguien que pasaba miseria. Es lo que pienso yo, lo que al menos yo siento, porque para mí es una forma de burlarse de esas personas, ¿no? Que seguramente habría gente que pasaría miseria, pero yo le comentaba a ver si la palabra pobre se puede sustituir como trabajador, como persona que trabajaba, ¿no? Y bueno, era un poco esto, ¿no? Es ver si hoy en día, si se fijaran a lo mejor en esa frase, no sería coherente si se piensa de una manera objetiva, ¿no? Si es un pobre, no es alguien que pase miseria, no es alguien que pase calamidad, tiene que ser, es otra persona. Llámalo trabajador, llámalo otra cosa, porque, o como tú quieras, obrero, o como queramos. Porque si no, ahí se pega lo que está diciendo Jesús. Se pega porque no encaja. No encaja porque es como decir, aquella persona que está a falta de recursos, que está pasando hambre, no, tú bienaventurado porque estás pasando hambre y tal, y... A lo mejor también se puede decir que no hace falta tampoco retirar la palabra pobre, sino hacer que lo que no han hecho las religiones, hacerlo nosotros a la hora de pensar en Jesús y sus palabras. Por ejemplo, bienaventurados nosotros los pobres, no vosotros los pobres. No, aparte de eso, que también me lo dijo, dice, no, me dijo que no era posible que él dijera vosotros los pobres, porque él les consideraría rico. Y... ¿Lo dijo el mismo? No. Me lo decía Cayetano. No, bueno, es... No sé, que no tiene por dónde escapar esa frase, ¿no? Entonces, es que está muy... Yo lo veo muy claro, porque Jesús está a favor... Si dice, bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todo aquel que no explota al otro. Porque dice, aprended de mí. Por lo tanto, él es un pobre, pero un pobre que trabaja y tiene su carpintería o su cosita. Entonces está en contra de los pobres desgraciados, de los miserables. Esto sí que está, o sea, esto sí que hay que ayudarles y que no haya explotación. Cuando ves tu hermano que tal primero, ¿no? No tenga siervos y todas estas cosas. Entonces, bienaventurados los pobres como él, aprended de mí, pobres como él. Punto. Ahora, de los miserables y de los desgraciados que sean, pero no, eso está en contra de la explotación extranjera. La palabra pobre siempre ha significado, y lo pueden hacer aquí mi padre, mi madre y todas las personas mayores, todo esto de decir ahora que hay que ayudar a los pobres en el sentido de miserables, todo esto es una mala leche del capitalismo, de las mismas personas pobres que no quieren serlo y quieren ser como el escarabajo que quiere ser rey, ¿no? Que ellos no son pobres porque ellos no, y tal y cual. De siempre, toda la vida, pobre ha significado trabajador, obrero. O sea, no importa discutir nada de si Jesús siempre hablaba de los pobres, de los que trabajaban. Él era pobre. Anteayer grabamos una película en TCM, un canal de ONU que echan películas antiguas, blanco y negro. Y la película que vimos era del año 39, muy bien conservada, con muy buena voz y sonido, y es del Hollywood del año 39, una maravilla, donde ahí sí hablan claramente de ricos y pobres, ¿eh? Y los pobres ahí son los que están trabajando por aquí y por allá, están trabajando, esos son los pobres. En las películas norteamericanas, o en la misma aquella serie, teleserie que echaban hombre rico, hombre pobre, no es un tío que está pidiendo en la calle, contigo, con un gorro, sí, pobre, claro, indigente, todas esas palabras que emplean, vale, marginado, sí, ahí sí, pero en aplicarle a esas personas pobre es mala follar, como se dice, mala leche, para dividir y que no, yo no me considero pobre porque tengo una casa, tengo un trabajo, tengo una tele, tú no eres pobre, y los ricos, pobre. Los ricos se ríen siempre de nosotros, los pobres, y dicen, mira estos tontos pobres, no se consideran pobres, pobres tontos pobres. ¿Eh? Y siempre la misma historia, ¿no? No, yo no soy pobre, yo ya soy clase media. Me dijo un compañero de trabajo barrendero como yo. Yo soy clase media. Me dijo, joder, barrendero de clase media, así que está bien. Pero bueno, el tema es ese. En la misma película salen ahí los trabajadores pobres. Ves las noticias de economía, crece la diferencia entre ricos y pobres. No países, ¿no? Sino entre ricos y pobres. ¿A quién se está refiriendo? A la gran masa trabajadora de ese país. España, donde sea. Siempre pobre, además, ves a veces en anuncios de economía el dibujo el mismo al lado de la palabra rico y la palabra pobre, y ves al típico ricachón, con el gorro, el hombre ves el puro, y al lado del pobre ves un tío con casco y un mono de obrero. Si ellos no tienen problema en definirse lo que es pobre, son los tontos, que hay muchos tontos entre los pobres que dicen, no, yo no soy pobre, clase media, media alta, media baja, y venga los escalones y las diferenciaciones, para no definir que cualquier trabajador, sea médico, sea lo que sea, cualquier asalariado, es un pobre, un trabajador. ¿Sí? Y además, bueno, hay cantidad de veces y de artículos, en revistas lees un policía jubilado y dice, sí, claro, yo toda mi vida he sido pobre, he estado trabajando y nunca he aspirado a más, nunca he querido más, toda mi vida he sido pobre, y era policía, seguro que cobraría su buen sueldo, no pedía en las calles, era pobre, no trabajaba como asalariado. Yo creo que las bienaventuranzas van un poco más lejos, Jesús. Dice lo de pobres por decir algo, pero para que quede claro quiénes son los otros que realmente crean los problemas en la humanidad. Lo que pasa es que no ataca directamente a los otros. Y dice, por decir algo, dice bienaventurados los pobres y tal. Pero no importaba si era bienaventurados los pobres. Sino vosotros que explotáis a los otros sois los que condenáis esta vida en la tierra. Porque no dice bienaventurados los empresarios, bienaventurados los religiosos, bienaventurados los usureros, es que lo dice, eso es, o los del templo, o sea que lo de bienaventurados los pobres, por no decir condenados los otros, habría que hacer unas malaventuranzas en negativo y poner malaventurados los ricos, porque tal, malaventurados los violentos, da igual, ¿no? No, claro, esto es lo que pasa por hablar en metáforas. Está bien, por hablar en metáforas. Y ahora es fácil definir más o menos la clase social, aunque muchos se quieran, como tú has dicho, ser los escarabajos que se quieren ser rey. Más o menos se puede definir. Trabajadores, pobres, miserables. Pero antiguamente eran todos eran todos esclavos o señoras o gente pobre. Y en ellos se mezclaban aquellos que tenían que sobrevivir para poder comer y aquellos que no podían sobrevivir y tenían que mezclar. Oye, que eso no es más igual, ¿eh? ¿Puedes por algún trabajo? Efectivamente, te digo la definición del tiempo de vida. ¿Ves cómo trabajan? Vamos. Sí. Es esclavitud. Yo no sé si mejor, los que movían las piedras de las pirámides estaban mejor. Porque a menos que había una piña. Sí, sí, sí, Porque vamos, ¿ves las herramientas con que trabajan? Vamos, es una vergüenza, pero ahora, es caótico. Ahora la esclavitud pagada. Caótico. Mira los camiones como la gente aquí no pagaba y ahora es pagada. ¿Cómo los tratan y cómo trabaja la gente de semana sin librar y...? Si estoy mejor en mi casa sin trabajar, si esto es 10 horas diarias, pues no trabajo. Sí, dímelo a mí ahora que hoy me he enterado, de que nuestra empresa, y empresas que se llaman Fomento y Ferrovial, o sea que son grandes. Sí, sí, son de las más grandes. Es increíble. Hoy me he enterado de que la mitad de la empresa donde trabajo la ha comprado García, el monstruo de Vizcaya. Y aquel es un déspota, o sea, es más futuro. La bienaventuranza que me gusta más a mí es esta bienaventurada con limpios de corazón. Me gusta y, no sé, cuento que es de una belleza total, total. Y pensan, y después dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Claro, en un principio piensas, verán a Dios, un día lejano, veremos a Dios, ¿no? Pero también se puede pensar de otra manera, que es que teniendo el corazón limpio, vemos a Dios cada vez con más fuerza, con más verdad, en cada momento y en cada cosa. Es que cómo puede decir Jesús, bienaventurados vosotros los limpios de corazón, porque veréis a Dios. Como si veréis a Dios. Tienes que decir, los limpios de corazón, ven, porque vosotros veis a Dios. Porque si no, no estáis limpios. Poco habrá que... Se intenta. El ajax este de tropazo. O en todo caso dirá, bienaventurar los limpios de corazón porque ellos ven a Dios. Claro. Y así queda la duda de que quiénes son, muy poco, pero los que son, son. Y a mí es que me gusta este humor, porque uno que se murió y subió al cielo. Y estaba ahí, fue al infierno y ahí un jorgorio cantando y bailando y ya el otro fue a... Hombre, ¿cómo aquí el infierno están tan alegre y tal? Y dice aquí, y en la gloria no había casi nadie, y dice, pues mire, ¿qué cómo está esto de los gentes para ver? Pero aquí en la gloria, como no hay nada, casi nadie, por eso están tan callados. quizá el problema también de lo de los... de lo de los pobres y también ahora más, es que antes que has mencionado lo de los esclavos de Egipto y todo aquello, es que aquello les decía, estaba claro, es decir, y estaba totalmente definido que eran pobres y eran esclavos, pero que quizá el problema, para poder avanzar esto, es que los pobres de ahora no se quieren considerar pobres, ¿sabes? Aparte, es decir, sí dicen, cuando le hablas de dinero, yo soy pobre, pero en su interior ellos no quieren ser pobres. Entonces, es decir, no llevan con dignidad y con orgullo el ser pobre. Pero es lo mismo que antes, pues a lo mejor el ser chueta, tal, la gente que lo quería tapar, pues ahora quizá está en lo de ser pobre. Es decir, la gente, y creo que cada día más, lo que ansían es, y de hecho son ricos en potencia. Entonces, claro, hasta que no acepten que son pobres y que han de ser pobres con orgullo, también va a ser muy difícil el cambio. No es solo ser pobre por ser pobre, es decir, yo soy pobre y estoy orgulloso de serlo. No quiero ser de aquello. Pero un pobre que dice eso es porque todavía sigue siendo un esclavo. ¿Cuántos hay que les da la oportunidad y se lo comenta, se le dice, mira, la libertad y tal, y no quieren la libertad? Prefieren más estar esclavizados al trabajo, al dueño, a la comodidad, al decir amén, amén y punto. Eso es la esclavitud. Eso es esclavitud. Sí, claro. Entonces, ¿cómo van a poder sentir como un obrero, como un trabajador, como un pobre, si todavía no lo son pobres? Son esclavos que todavía están sujetos a los dictámenes de los señores, al miedo, al temor, a toda aquella cosa que le han hecho. Pero con esa idea de superarse, de querer... Sí. Pero luego se creen que son libres. Esto también claro, es. Pero ahí... No, bueno, es que, no se quiere ser pobre, pero ya se cree uno que ya es rico. Yo quiero ser un triunfador. Claro. Quiero ser pobre. Bueno, superarse no es precisamente ir ahí pisoteando a los demás como nos ponen en las películas yankees. No, que claro. Están los triunfadores y la gran masa de perdedores. Yo quiero ser un triunfador. Pero no de los bestias. Por eso que el mundo está, es lo paradójico, está absolutamente lleno de pobres, pero no son pobres. Pobres, además, es que no quieren, porque sabes que no quieren. Porque tenemos, será la religión de tantos siglos, pero tenemos los valores cambiados. Y no hay cambio hasta que la sociedad no cambie de valores. Ya está. No, tú no verás una estatua, ni una calle, ni tal. A un señor digno, pobre, que ha trabajado 50 años y se retira y le dedican una calle, no. Calle pobre. ¿Eh? Antes se la dedicarán, yo qué sé, a uno del PP que ha estado metido con un pie en el juzgado o en la cárcel o yo qué sé, a gente de... Sí. Alguien que ha inventado a militares, a obispos, claro, a curas, a gente que no ha trabajado, pero al pobre trabajador toda su vida tal, y pues no. Una medalla de plomo. Es lo que ayer estabas diciendo cuando hablábamos de los inmigrantes. Que los inmigrantes, es decir, no son conscientes, hombre, no los que están perseguidos y en países dictatoriales, pero hay muchísimos que están viviendo en paz, con una tranquilidad, con una armonía, y quieren medrar. Y quieren medrar y lo que están haciendo es que se meten todavía mucho más en la mierda y no se dan cuenta de lo que tienen. Si es que hay algunos que de los que vengan, que son capaces de ver lo que tenían, porque a lo mejor la inmensa mayoría tampoco son conscientes de lo que tenían allí. Siguen creyendo que esto es lo bueno. O sea que... Lo que van a subir el control de natalidad a las nubes otra vez. Ya están, el otro día oí, 18.000 niños, 4.000 españolas y los demás de inmigrantes. Unos por querer tener hijos aquí para que nazca en España para tener unos derechos y tal. Luego también como están mentalizados de otra manera, y 14.000 de inmigrantes y 4.000 de españoles. El control de la natalidad ya se va disparando otra vez. Todavía no llega, está a la cabeza de Europa todavía, pero ya va subiendo una barbaridad, ya por los inmigrantes. Yo los inmigrantes no estoy en contra de que vengan, pero eso lo hacía lo mismo que en China. El que tenga más de un niño aquí ya sabéis que tenéis que salir de aquí echando. Es lo único que yo estoy en contra de eso, porque ya están naciendo así. De los inmigrantes, no ven que por ahí negra y tal, gente tal, y es por eso, porque para adquirir un derecho para tener un niño aquí español, que sea español, y están disparando otra vez la natalidad. ¿Sí? Pero vamos, todo es un poco así, porque ahora otra vez otro llamado avance científico. Ahora ya las mujeres podrán parir en el futuro sin necesidad del esperma del hombre. Con su propia, como si fueran afroditas, ¿no? Eso es la ciencia, pasa lo mismo que con el tanto ir allá al espacio, ¿a qué? Mira si ya han empezado a cobrar a este señor ruso que ha llegado, se ha gastado 4.000 millones, sí, 4.000, ¿no? 4.000 millones en dar un paseíto por el espacio, 4.000 millones. Cuando ya eso esté más avanzado, pues fíjate, de 4 millonarios, cuanto vayan 10 millonarios, a dar un paseito, mira que jornal se saca el capitalismo, vamos, la ciencia, los científicos, o que sea, no sé qué se llevará ese dinero. Pero mira, ya directamente desde la Tierra arriba, pues no, vean los multimillonarios como el ruso, ese 4.000 millones, ¿qué para dar? El otro día iba por la calle Sindicato, cuando el día con la banderita contra el cáncer, tal, pasé por la calle Sindicato con una señora, y yo le sorté porque, como digo, estas no son hijas, mujeres de un trabajador. Y digo, no, pero luego al volver, voy a hablar con ella. Y digo, sí, mire usted. Pues tenía, no sé, 15 de duro, no sé, y me la puso. Digo, no le da vergüenza a los gobiernos del mundo entero, digo, de tener que valerse de una limosna de 4 transeúntes que pasamos por aquí para investigar el cáncer. Y nada más que se gastan el 5 o el 10% lo que se gasta en armamento, lo dedicaran para investigar el cáncer, digo, no habría, ah, yo usted razón. Pero te saca 20 duros. No, ya, digo, no es de vergüenza tener que aquí de cuatro transeúntes, 100 pesetas, 50, 25, no es de vergüenza con lo que despilfarran todos en armamento en el mundo. Y también le dijo lo de, digo, es como ese señor que se ha gastado 4.000 millones en darse un paseo por el espacio. Digo, mire, ¿ustedes se podían haber investigado con eso? Y dice, digo, si es verdad que hay Dios, ¿cómo no habrá un milagro? Y dijo ella, que se hubiera quedado por ahí arriba, por ahí. Muy bien. Qué mala. Uno menos que no tendrá problemas. ¿Qué decías tú de las mujeres que pueden tener? No, no habías terminado, ¿no? Sí. Que cada día se podían tener los hijos. No, pero ya sin necesidad de esperma. No, sí, con células. Yo lo único que hace uno de ricos y pobres, clases medias y tal, es el sistema que utiliza el capitalismo, ¿no? Es decir, divide y vencerás, y de lo que se trata pues de eso, ¿no? De dividir a la gente trabajadora para que se peleen entre ellos y no miren arriba. Como bien decías, antiguamente estaban muy bien definidas las clases. Bueno, pues hace más que menos, pues a lo mejor a algunos le cortaban el cuello y tal, ¿no? Entonces, claro, como ahora nos dedicamos a cortarnos el cuello entre nosotros, pues... Y claro, lo bueno es que como dividen a los pobres, ahora hay clases de pobres, imbéciles y ricos. Porque ahora, por ejemplo, en Argentina, como hay un problemazo increíble, todos esos que se consideraban clase media, ahora están sin trabajo y tal, haciendo el imbécil, ¿no? Sí. Por haberse considerado clase media, ¿no? Por no saber cuál es su propia realidad. Y claro, lo que a veces aquí se ha comentado, ¿no? Es decir, clase media, si pierdo el trabajo me voy a la calle y nada, ¿no? Entonces, yo, poco por comentar la carta de José, yo pienso que es el punto clave, ¿no? Es decir, y las religiones, ante todo esto, ¿qué? Útil, ¿no? Por tanto, lo que se tiene que hacer es que cada uno de nosotros seamos sacerdotes en nuestra propia vida, enviar a tomar por culo a las religiones, y porque si no siempre estamos con lo mismo, porque luego el problema de la natalidad, ¿no? Afortunadamente el mundo tiene unos límites. También los alemanes podían haber enviado a todos los españoles cuando se fueron allí para acá, porque tenían muchos hijos, ¿no? Y claro, afortunadamente el mundo tiene unos límites y ahora los procesos de información son mucho más rápidos, es y así como otra gente. En España tardaron 40 o 50 años en darse cuenta que no tenían que traer hijos, pues los negritos de África igual tardan 5 años solamente en darse cuenta, ¿no? Y yo creo que llegará un momento que ya la gente, ya sea por codicia o por lo que sea, no tendrá... Bueno, te vaya mentalizando un poco, y de todos los países... Pero es que hasta que no haya el individuo, es el individuo. Mira, el otro día hubo esta huelga de los choferes de autocares del aeropuerto, que les puso las telas a cuarto a AENA, al gobierno y a todo el mundo. Ya tomó parte, ¿eh? Y tal. Yo sé, porque yo tengo un amigo que es chofer y hace años que ya me decía las injusticias que le hacía, que se iba a las 7, no sabía a qué hora volver y ya no sabía si iba a comer, si iba a terminar, no sé qué, y lo peligroso que es esto llevando un autocar lleno de tal. Bueno, pues, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? En la prensa están los taxistas forrándose. Y muchos particulares, que hasta yo lo pensé, ojo, te lo digo de verdad, porque hubo que se ganaron 100.000 pesetas. Muchos particulares pensando en ir a hacer dos viajecitos y tal, y muchos lo hicieron. Entonces, esto es lo que pasa a los trabajadores, que nosotros mismos nos sacamos los ojos. ¿Y cómo no va a disfrutar el capitalismo? Si somos así. Somos así. ¿Eh? Y esto es lo que pasa. Hay huelga de, no sé, de hostelería. Pues venga, los ¿cómo se llama? Los esquiroles, hacer lo que venga para que no se quede. Entonces somos nosotros, que hasta que el individuo, lo que dice Maestro Caetano, hasta que el individuo pues no abra los ojos, que no es un problema de cultura, de libros, pero es un problema de humanismo, de humanidad, de pensar, de irse debajo una higuera y meditar. A ver, ¿quién soy? ¿Qué hago? Porque esto es lo que pasa. Cuando hay una huelga, la fastidiamos nosotros mismos. Vosotros en sanidad del psiquiátrico, ¿qué pasa? Lo mismo, podríais tener un dominio, pero como no hay acorde, lo que yo hablaba el otro día, pero si la misma gente de comisiones son los más perros y los más miserables y los más gente más rastrera que hay. Es decir, y estos son los que en teoría representan al pueblo. Si el pueblo no necesita que lo represente nadie, y menos como estos. Es lo que decías, ¿no? Que el hecho de pensar, el hecho de meditar las cosas, por ejemplo, el mensaje lo de la conventuranza, es un poco volver atrás, ¿no? Pensar en qué situación dijo aquello, que muchas veces ya lo ha dicho Cayetano, por qué dijo todo eso, y en qué situación pues dijo todo lo que comentan los las bienaventuranzas, ¿no? Yo lo que pensaba ahí es que en ningún momento allí dice ni bienaventurados vosotros los judíos, ni bienaventurados vosotros, yo qué sé, los de ningún partido político, de ningún... Los circundados, ni los bautizados, se está refiriendo a lo que es común, a lo que somos todos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que se refiere a todos. Y si, por ejemplo, muchos de nosotros, yo qué sé, no ahora, sino mucho antes, y la gente, toda la gente pensara las cosas, vería a lo mejor en este sentido, por decir de Jesús, vería que, y supiera pensar, lo hubieran enseñado un poco a pensar, ver las cosas un poco más claras, vería que allí no hay partidismo. Es una cosa que dice, aquí estamos todos metidos. Si tenemos limpio el corazón, si somos pacíficos, si somos pobres, considerando, caray, o sea... No sé, es eso, ¿no? Es volver atrás en la historia, es volver atrás en muchas cosas y el hecho de pensar las cosas. Pero estamos exactamente con la misma situación que él hace 2000 años. Él dice, bienaventurados estos, por no decir, ojo, que maldito capital, clero y ejército. Y hoy podemos decir exactamente lo mismo, lo que pasa que, como sabe que se la juega, pues es un poquito más diplomático y dice, bienaventurados los pobres. Pero realmente podría decir... Ojo, que el enemigo son los tres jinetes del apocalipsis. Porque nosotros somos aquí los que sembramos, cosechamos, hacemos una silla, hacemos una casa, tenemos una oveja, y hacemos un queso. Estos somos nosotros. Y el hecho tampoco de no, bueno, en cierta manera, de no castigar a nadie por... El mismo ejemplo de la ramera y el ejemplo, hay otros ejemplos, ¿no? Pero el hecho de no castigar, es decir... Que no tiene nada que ver con la religión. Claro. El otro día salió en prensa un hombre había matado a su mujer porque era el demonio. ¿De dónde ha aprendido esto este hombre? Y que le enseñó quién es el demonio. ¿Quién era el demonio? ¿La mujer o él? No, la mujer era el demonio. Ella decía, y él. Pues yo creo que era él. Claro. No, es que no era ninguno. Es que era, o somos todos o no somos nadie. Es por eso, ¿quién ha enseñado a esta persona que es el demonio? Está claro. Pues como no le han enseñado a pensar y no le han enseñado las cosas para una cosa positiva, para un bien común, ahí están. Esos son los resultados. Y no hablemos de la Inquisición. Pues la ha cagado. Es por eso. Pues... Si mata al demonio, otra vez vuelve. Si le mata físicamente, lo va a perseguir. No, ahí está cambiando. En la policía de género, podía oír. Una estaba en coma. Pero no es que le cogió la vez y no le... Hace años, cuando yo estaba escarpando allí con los evangélicos, bautistas, testigos de Jehová, católicos. Y decía, yo les preguntaba a pastores y a creyentes, en fin. Jesús, según leemos en los evangelios, en una ocasión, bueno, en el Sermón del Monte precisamente, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no roban, no hurtan. Haceos tesoros, pues, en el cielo. Sacerdotes católicos, pastores protestantes, todos me decían lo mismo. Y después muchos creyentes. ¿Ves? Claro, somos nosotros, es la Iglesia. No. No. No se trata de hacer tesoros en una organización. Aquí dice el cielo. ¿Dónde está el cielo? Si cuando Jesús dice buscar el reino de Dios, ¿dónde está el reino de Dios? No busquemos el reino de Dios ni el cielo, lejos. Ya en el llamado Antiguo Testamento, la Torá, dice el profeta, ha dicho el Señor que la ley suya, los mandamientos, no están más arriba de las nubes, porque no digas, uy, está muy arriba esto, o en el fondo de la tierra allí, uy, está muy abajo, no, está en tu corazón, en tu mente, ahí está, haceos tesoros en el cielo. Lo que ahora voy a decir es la primera vez que lo digo. O sea que para mí vosotros sois los primeros que vais a saber algo que yo no había dicho jamás. Y es que en varias ocasiones ya tenía un poco de tendencia en esto, pero no lo veía claro. Hasta que hace un tiempo, unas semanas, unos dos o tres meses, no sé, la cosa ya tomaba más fuerza. No sé si me entenderéis, yo trataré de decir las cosas lo más sencillas posible y de a mi manera, claro. Resulta que cuando yo digo viaje astral y tal, voy allí, voy allá, muy bien. Ahora, mundos. Ahora, soles, estrellas, y muy bien. Pero, ahora los amigos, mis amigos y personas conocidas, así ya de más lejos, pero todos ya fallecidos. La gran fiesta. Incluso cantando y bailando por el vacío. Joaquín, Toffel, bueno, tantos y tantos, hombres y mujeres, ya fallecidos. Esto sin contar familia, en fin. Pero Jesús, el Maestro, bueno, no el hombre, sino el Cristo, dice, a ver, que esto se retira. Y se retira. ¿Y ahora qué? ¿Qué ves? Maestro, veo estos soles, mundos, estrellas, veo todo esto. Te veo a ti, de lo que me dijiste ya en una ocasión. Preséntate o represéntate la figura de Jesús. Bien. Ahora, quita pues esto, la figura de este Jesús, incluso retira la figura, las figuras de los que ves, mundos, soles, estrellas, todo retirado, el gran vacío. El gran vacío, sin ver nada. Y esto de ver, claro, no me refiero a los ojos físicos, sino al espíritu. Sin ver nada más que encontrarme allí solo en el vacío. pero taller vacío, completamente iluminado. Cada momento más y más. Nada pues de sombras de nada, ni de personas, ni mundos, ni siquiera voces del maestro, nada. Pero estoy solo. Pero yo no me siento solo. ¿Qué pasa con esta luz, brillante luz, que son palabras, pero no se puede, no hay manera de definir aquello? ¿Qué pasa aquí? ¿Y aquello? ¿Qué pasa aquí? Pero Señor, si hemos leído a veces y nos han dicho hombres, profetas ahí, de que a ti nadie te ha visto jamás. Nadie te ha visto. Sí, que hay personas, espíritu, lo que sea. Sí, que te han visto y te ven. Señor, te ven. Cada. Yo lo he visto, cada. Y después, al despertar, llorando, viviendo esta humanidad, y vosotros que venís por aquí, no os enredéis en esta cosa social. Sabes cómo actuar en la vida. Y puedes aconsejar a los demás que hagan lo mismo. Mientras no se busque el reino de Dios cada uno en sí mismo. El reino de Dios. No sé si me entendéis. No hablo del reino de Dios de religiones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán, ven a Dios. Aunque sean ateos, comunistas, anarquistas, aunque no crean en nada, si practican viva la bondad, ven a Dios. Ateos. De Dios no hay ateos. De los dioses falsos de las religiones, sí. De Dios no. Y vosotros, ateos, que yo os he conocido, que habéis fallecido ya, veis como yo tenía razón, y vosotros también tenemos razón. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y quién? Si no creen en Dios. ¿En qué Dios tienen que creer? ¿Qué le han predicado estos farsantes, asesinos y ladrones que dominan el mundo? Busquemos pues a este Dios. Yo os aseguro que se ve. ¿Lo ves? Y claro, no son con los ojos físicos que lo ves. Es el espíritu. Dice el profeta, ha dicho el Señor que solamente veré su espalda, pero algún día lo veré cara a cara. Claro que sí, se ve, Claro, claro. Porque haciendo la prueba en vuestra casa, en un momento sencillo, así tranquilo, no penséis en nada, en partidos políticos, ni religiones, ni ricos ni pobres, ni vanidades, ni orgullos, ni egoísmos. Pensad de una forma sencilla. Estoy allí sentado, pero ¿qué hago allí? ¿Quién soy yo? Y empezaréis a ver a Dios. Y bien que se ve. Dios. Cuánto mal han hecho las religiones. Hablando de Dios, predicando las cosas de Dios. Lo han escondido, lo han embrutecido. ¿Y qué? Y después, claro, la gente, millones y millones de seres humanos, se han sentido siempre engañados. Entonces, nada. Haceos tesoros, ¿dónde? Aquí mismo, en la tierra. Vamos a ver si yo tengo más dinero que tú. Si yo puedo tener un empleo mejor que el tuyo. Si yo puedo dominar. Y así de esta forma, uno por otro, millones y millones de seres humanos, y en este caso ricos y pobres, todos, estamos echando de este mundo, que es un paraíso, la tierra, lo hemos convertido en una porquería. ¿Por qué? ¿Por qué? Si al morir nadie se lleva nada. De todo lo que se roba en la vida. No tiene suficiente con poder dormir, comer y punto. No, es más, más. Haceos pues tesoros en el cielo. Y es por esto de que yo pude decir a aquel teólogo protestante que me presentó José hace unos años, dejaréis de la frontera. El hombre rico, ah sí, el hombre rico y tal, y se va y Jesús dice, bueno, pues si quieres seguirme, ahora váyate, da lo que tienes a los pobres, ven, toma tu cruz, ven, sígueme. Sí, sí, es así, es así. Y después, claro, Jesús le preguntó, ¿sabes la ley, los mandamientos? Sí, sí, los he cumplido, sí, sí. Y el hombre este de Jerez me decía, este pastor, sí, sí, es así, Cayetán, es así. ¡No! Es así. ¿Cómo no es así? No. Va el hombre rico y dice a Jesús, maestro, ¿puedo seguirte? ¿Quiero seguirte? Sí. ¿Sabes los mandamientos tú? Sí, he cumplido la ley y tal. ¿Cómo? Has cumplido la ley y te has hecho rico a costa del trabajo de otros. Porque trabajando nadie se hace rico. Tú les has robado la riqueza que produce el trabajo. Coge esta riqueza que has robado, la devuelves a sus legítimos dueños, a los obreros, que han trabajado para ti. Y entonces, ¡ven! Coge tu cruz, si quieres seguirme, y sígueme. Aquel hombre, yo estaba sentado allí en aquí, mira los libros, pero, Cayetano, ¿dónde has leído esto? ¿Dónde está esta teología, estos versículos? ¿Dónde? Aquí y aquí, el cerebro y el corazón. ¿Cómo podía decir Jesús estas barbaridades? Álido, toma, da lo que tienes a los pobres, y la farsa de las religiones, sobre todo de este catolicismo. No, no, devuelve lo robado. ¿Veis? Cuando se ve, se está cerca de Dios, se ve a Dios, el espíritu, tiene las ideas claras, ¿os dais cuenta? Sin vanidad de ninguna clase, pueden venir aquí si quieren. Lo que dicen estos vicarios de Cristo, su santidad, príncipes de la iglesia, monseñor por allí por allá, cardenales, obispos, pastores protestantes, que vengan, que vengan. Que vengan los rabinos, que vengan los sacerdotes de todas las religiones. Y les venceré a todos. Por la sencilla razón de que ellos no saben nada de Dios. La cosa está clara. De su Dios te predican, sí. Pero de Dios universal, no. De Dios universal, no. Porque para saber un poco de este Dios, hay que verlo. Y verlo espiritualmente. Cuando tienes estas sensaciones, esta cosa, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo cambia? Los pensamientos no son ya aquello de un socialismo, un comunismo, un anarquismo, que luchar contra esto, contra otro. Es luchar contra uno mismo, vencerte a ti mismo. Y después, es cuando todo se va abriendo, el Cristo te acompaña, el Espíritu, y te deja solo. Ahora, ¿qué pasa? Desperté de aquello y claro, yo oigo la voz del maestro y dice, ¿qué? ¿Has aprendido un poquitín la lección? Sí, he aprendido un poco la lección, que ya es bastante, porque... ¿Qué es Dios? Ahí está la cosa. Yo no lo he visto jamás. Y sin embargo, os acabo de contar esta experiencia. Pero esta experiencia es precisamente para que me dé cuenta de que voy creciendo, que el espíritu crece. Dios. Esta palabra, nombre, que han dado a esto, a este. Si lo crea y recrea todo. Claro, este Dios verdadero no tiene nada que ver con las religiones. Y va tan lejos la cosa. Que hasta se puede rechazar la palabra de Dios. ¿La palabra? ¿Por qué? Porque esto ha sido pensado, creado por los seres humanos. Y decimos creador, decimos Dios, decimos el Cristo, el Maestro, porque algo tenemos que decir. Pero cuando vas entendiendo todo esto, ¿qué pasa? Retiras los nombres, las palabras, los retiras todo y te quedas en nada. ¡No hay nada! Y en este nada está todo. Es fantástico eso. No sé si me entenderíais. Ahora me refiero a los mandamases religiosos, seguro que no me entenderían. Pero los filósofos, sobre todo los antiguos, sí, me entenderían. Y sobre todo nuestro amigo Sócrates. ¿Verdad, Sócrates, que me entenderías y me entiendes? ¡Por fin sé que no sé nada! Claro, es porque ya has visto a Dios. Pardalero. Por esto estabas tan seguro de morir. ¿Por qué estabas tan seguro de morir tomándote el veneno? Porque habías visto a Dios. Es difícil de entender, yo lo comprendo, pero es así. Sócrates diría, caramba, tú quieres superarme, Sócrates, deja que yo te supere un poquitín, porque muchas veces tú me superas a mí, y así un poco cada uno. Pero seguro que es esto. Por fin sé, no sé nada. Por fin he visto a Dios. Es fantástico esto, no sé si me entendéis. Es muy difícil. Por fin he visto a Dios. ¿Y qué has visto, Cayetano? No he visto nada. Que se parezca. Pero que representamos nosotros, y soles, mundos, estrellas, y religiones, y personas, y animales, y plantas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Hombre, conócete a ti mismo. Es cuando estás cara a cara delante de Dios. Tú. Y ves que tú tampoco ni tienes físico, ni ojos, ni no tienes nada. ¿Quién eres tú? Algo, y este algo no sé qué es. Y este algo que es el todo que le llamamos Dios, y yo que me dicen espíritu, déjenme los nombres. Pero tú me has creado, Señor, y tengo que emplear otra vez palabras compuestas por los seres humanos. Señor, o Padre, tú me has creado. ¿Qué pasa aquí ahora? Que después, cuando pisas este mundo, la tierra, entiendes las cosas de estos seres humanos que estropean las cosas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Aconsejar a estos y otros y otros y otros que, cuidado por aquí, sí, por aquí no, porque violencia no sirve. Odio a esta gente no sirve. Guerra, revoluciones, no sirve. Criticarlos es ya pasar, no sirve. Si tú cambias, sí que sirve. Si procuras tener las ideas claras, sí. Si procuras tener este espíritu en tu interior, sí. Si buscas a este Dios, sí. Aunque no crees en Dios. Esta cosa que llamamos positiva, bondad. Y entonces sí, por aquí sí. Porque después te darán las ideas claras de no votar a nadie, no meterte en camisas de once varas, como se dice en religiones, mandarlos todos a paseo, procurar no traer muchos hijos al mundo, decir cuidado a los pobres del mundo, cuidado, que mientras estamos aumentando en el número de pobres, los ricos se frotan las manos de alegría, porque así tienen continuamente la cantera de mano de obra barata, soldados para las guerras, millones de seres humanos en paro. No, no traigáis más hijos, están bien donde están, antes de la serie. ¡Están bien! Están en manos del Creador, caramba. Mucho mejor que aquí, en este mundo y en muchos mundos. Y entonces, les diría a los teólogos católicos y protestantes, y de todas las religiones, ¿veis? ¿Veis? Estas ideas que tengo son comunistas, anarquistas, lo que queráis, pero con Dios, con lo que vosotros predicáis y no creéis ni entendéis, con Dios. Ahí declaro y sencillo. O sea, no sé si me habéis entendido, pero yo tenía pues la necesidad de decir esto, porque a veces, claro, como aquel día con los médicos, relajarme, que cuando la esposa de Roberto, el médico, doctora, ella también, Josefa, dice caramba Cayetano, pero de ser todos los seres humanos como tú, los médicos, tendríamos muy poco trabajo. Porque tú, claro, ha llegado un momento que dominas lo físico. Y esto, bueno, no es que domine el físico. No hay poderes, no hay tonterías de estas. Es que donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, vuestra mente. Y continuamente estoy, pues, con este Dios. Y continuamente procuro tener el corazón limpio. Y no por vanidad. Y no para ganar cielos, ni por temor a infiernos. Y esto los mandamases de las religiones no lo entienden, no lo entienden bien. ¿Cómo? No hago las cosas bien, o procuro hacerlas bien, o las predico bien, para ganarme un cielo. No me interesa el cielo. Por temor al infierno, no me interesa, además. Voy al cielo, gracias a Dios. Me voy al infierno, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No os dais cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Quién ha creado la palabra cielo? ¿O infierno? Son los seres humanos. Es que está en la Biblia, es que está en los libros sagrados. Está escrito por seres humanos también. Jesús de Nazaret me entendería ahora. Y me entiende. Porque Jesús, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Y hacen decir a Jesús, es que si no... no los bautizáis y no están con nosotros, se condenarán. Y todo eso, tonterías. ¿Condenar de qué? ¿Salvar de qué? ¿Os dais cuenta de que es el reino de Dios? Buscadlo en vosotros mismos, pero de la forma más sencilla posible. Repito lo que os he dicho antes. Cuando estáis solos, pensáis un poquitín, así, ya está. Y alejar de la mente todas las cosas que vengan. Si la película, si el libro, si el trabajo, si he visto esto, lo otro, si la Biblia... No, deja todo esto. Y así, declaro y así de sencillo. Incluso hasta pensando... hace calor, muy bien, entonces me voy a la playa mentalmente o a sentarme sobre la nieve, estos que llaman estas montañas de Isabel, estos. Caramba, me siento bastante bien, hace un fresco aquí, caramba. Y los científicos de la tierra, la ciencia, me dirían ahora, pero Cayetano, esto ya lo sabemos, esto es una autosugestión y esto es así como tú dices, pero qué. Millones de seres humanos se autosugestionan con las cosas materiales, el dinero, poder político, las religiones, hasta vosotros los científicos, hacer esto, hacer lo otro. Ahora habéis dicho, me parece que también lo oigo la tele, esto de si la mujer podrá tener hijos, si la intervención de espermatozoides del hombre. Pero es normal. Los científicos llegarán a coger trozos de aquí, trozos de allá, y harán seres humanos, humanos, seres humanos o monstruos. Pero todo esto es normal. A la luz física, más luz, oscuridad. Y yo he añadido siempre la palabra aquella de a la luz espiritual, más luz. Y aquí ya podemos poner la palabra a la luz espiritual, más luz, Dios. Este Dios que predican las religiones, si no lo entienden, a la luz física, más luz, oscuridad. A la luz espiritual, más luz, claridad. ¿Y qué es la claridad? Es la luz, es Cristo, es Dios, es Buda, es Mahoma o Alá, Mahoma no, Alá, pues Jehová, el nombre lo de menos. Dejemos los nombres. A la luz del Espíritu, más luz, al final, Dios. Ya digo, no sé si habéis cogido un poco la cosa, porque seguro de decir esto yo ahora y haberlo dicho por la tele o en una plaza llena de gente, seguro que habría dicho de mucha gente, no es raro, este hombre a esta edad está para dar rastre, no es raro. I el major dirà, no, raro, té tanta debilitat que ja veu volumes. O sea, el que entiendes esto, Mari, què quiere decir? ¿No? La debilitat mental, física, falta de alimento, és cosas raras, ¿sí? Y es porque es la anemia. Pero esto es la cosa física. Pero cuando el espíritu avanza, ya en una ocasión hace unos años, por la radio Cadena Ser y por el teléfono desde Palma, era una mañana a las 10:30 o las 11, que me pidieron si podía decir algo y tal, sí. Y entre otras cosas, que la emisora estaba la salud rayana esta, que buscaba sectas destructivas, yo dije, en el manicomio, van a parar mucha gente enferma. Pero enferma mentalmente, física, tal. Pero en los manicomios, en ningún manicomio del mundo, nunca va a parar un ser humano que avanza espiritualmente. El espíritu no enferma nunca para ir a parar a un manicomio. Entended bien esto. La mente sí, porque la dejamos a su aire, se vaya por donde quiera y ya está. Unos meses antes de la guerra civil de Franco, el crédito, Banco Crédito de Palma, dijo, no hay dinero, y cerraron, ya me quedaron quiebra. Algunas personas en Mallorca enfermaron y otras se suicidaron porque tenían dinero allí, y algunos se mataron, se suicidaron. Los que no tenían ni una peseta en este banco, ¿qué? No pasó nada. Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, vuestra mente, ¿no? Que dice Jesús. Los que no tenían nada en este banco, ha quebrado el crédito. ¿Tenías algo tú allí? No, yo no. ¿Os dais cuenta? El que no tiene mucha cosa material, o no tiene nada material, no puede perder nada. hace los tesoros en el cielo, donde la polilla no se rompe, etc. Ni ladrones roban. ¿Quién puede robar la bondad de un ser humano? La inteligencia, la sabiduría. No me refiero a esta sabiduría simplemente intelectual, la sabiduría de los espíritus. ¿Quién puede robarle? Ningún ladrón. ¡Nadie! Si puede pegarle dos tiros, cogieron a Jesús de Nazaret y lo ponen a una cruz ahí y te has adelantado. ¿Qué habéis hecho ahora? Matado a un ser humano. Pero el espíritu. 2000 años después, y en esta casa, el viejero jubilado os está hablando de este Jesús de Nazaret, que no tiene nada que ver con católicos, ni protestantes, ni comediantes de ninguna clase. ¿Qué pasa allí? Ayer, hoy, mañana, el eterno presente habla el Cristo, el Espíritu, el Dios. Un día en boca de Jesús, y otro día en boca de Gandhi, y otro día en boca de cualquiera de vosotros. Porque no es solamente por boca de Cayetano, por boca de vosotros, cualquiera. No temáis, manada pequeña, dice Jesús. Y a la hora de hablar, ¿qué? No penséis lo que tengáis que decir. El Espíritu hablará por vosotros. ¡Caramba! Y claro, siempre en estos casos, ya veis, me emociono un poco y tenéis que permitirme un poco esto porque ya he crecido un poquitín físicamente también, ya tengo mis añitos. Ahora lo dejo en vuestras manos. Yo algunas veces que tal no pienso que cuando se hace referencia a la gente mayor y se habla en muchas ocasiones tan a la ligera, ¿no?, diciendo hacia la gente mayor, ah sí, esta gente ya chochea porque tal y cual, ¿no? Ese tono que quienes no somos mayores lo hacemos con referencia a las personas mayores, porque están metidas en su mundo, porque piensan, como sea, ¿no? Que se dice que pierden la cabecita, que hablan solos, etcétera, etcétera. Yo algunas veces pienso que, bueno, a ver, si realmente quienes estamos chocheando somos los que tenemos esta edad. Que hoy decimos blanco y mañana tenemos que pedir perdón y tenemos que decir negro porque no estábamos seguros de lo que habíamos dicho. Entonces, 40, 30, 40, 50 años equivocándose continuamente, y cuando se llega a viejo, luego, chochea. ¿Chochea por qué? Porque hace lo que quiere y porque dice lo que quiere muchas veces, cosa que durante toda la vida muchas veces no lo ha podido decir. Y porque sueña lo que quiere y porque, en fin, tantas cosas, ¿no? O sea que... José, ¿cuántos años hace que vienes por aquí? ¿Qué edad tenías? 18. ¿Cuándo empezaste a venir? ¿Tenías? 18, hace 23 años. Después cada uno tiene lo suyo. Miguel, Tomé, María y todos. Yo tenía 23. Los que están vivos, no hablo ahora de los fallecidos, de los que están vivos en estos momentos, por ejemplo, Ernesto, Jaime Moll, a veces pongo también a la lista a este, a Manolo, a Juan Mayorra, a una familia de Inca, a familiares de María Pardo. Bueno, ¿y qué pasa? Maestro, no te olvides de estos tipos, ¿eh? Cuídalos. Son amigos míos. Y lo serán siempre. Siempre. Incluso en la eternidad. Ya digo, de los que conozco, así que están vivos aún. No hablamos de los fallecidos. De sacerdotes católicos, algunos ya han fallecido, como don Bartomeu de Siglas y San Sebastián, pero los que quedan están aún vivos, que yo he hablado con ellos, cuídalos también. Y estos pastores protestantes, muertos, pero también los vivos, como Panete, cuídalos también. Pero Cayetano, si este era amigo tuyo y te alababa, y este no, este te ha criticado, este... Maestro, cuídalos a todos. Y el maestro se ríe. Y a veces yo también me río porque me digo, ya verás, algún día seré yo que te voy a enseñar a ti, maestro, ya verás. ¿Qué pasa aquí? En plan cómico, pero podéis estar seguros de que incluso a veces pienso, ¿y el anarquista que chico qué hace? ¿Dónde está? Cuídalo, maestro. ¿Te acuerdas, José? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cómo se llama este chico? José. ¿Eh? José. Ah, José, José. El anarquista el Cubero, que, sí, que venía por allí. ¿Y qué? A la península, Picassell, por Valencia, unos cuantos que venían, después se escribían, incluso aquel matrimonio que él era, me parece, de, por Castellón y ella de Madrid, una, José, ¿te acuerdas? Diana, ¿no? Sí, ¿eh? Juan Marín y Adriana. Juan de Dios y Raquel, que viene de ahí. Maestro, cuídalos. Paco el Lechuga, maestro, cuídalos, que este sí que está bien metido de cabeza. Tiene el, bueno, ahora tendrá que meter la cabeza en el euro. Ya le sonará fuerte esto del euro. Yo me reiré. Pero maestro, cuida también de Paco. Es buen chico, pero es un perfecto sinvergüenza del dinero. ¿Qué hay que hacer? Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. No sé en qué sentido lo diría Jesús, pero yo lo digo en un sentido muy sencillo. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Jesús seguro que tendría unas ideas mucho más elevadas que las mías, pero las mías son de que perdónalos porque no sabe lo que se hace. Pero cuidado, maestro, o señor, lo que quieres. Que a veces yo tampoco lo sé, perdóname a mí también, ¿eh? ¿Eh? Por ahí van los tiros. Mi padre, perdónalos, porque estas son las religiones. Pediremos a Dios que perdone a los que no van a misa, dicen los sacerdotes católicos o los pastores protestantes. A los que no creen en Dios, le pediremos porque... No, esto es farsa. Pide para ti, para que no seas tan farsante. Tan hipócrita. ¿Cuál es la finalidad, Cayetano, de contarnos este sueño hoy? Con las experiencias tan maravillosas que tenemos de Dios nosotros en el altar. ¿Eh? ¿Cuál es la finalidad de contarnos esta experiencia tuya? Con las ideas tan maravillosas que tenemos nosotros de Dios en el altar. ¿Con las? Experiencias tan maravillosas que tenemos nosotros de Dios en el astral. ¿Ah? Precisamente por eso, para que las contéis. Oye, no, tú ya me entiendes, ¿eh? Haz el favor. No, ¿y tú no me entiendes tú? No, venga, venga, habla, yo los escucho yo, ahora. Yo hay momentos que con Dios tengo muchas peleas. Que yo con Dios tengo muchas peleas. ¿Dónde? ¿Dónde? Verbales, interiores, y tú ya lo sabes, que el otro día hacía aquí una buena sacapella por la mañana. Entonces, tú sabes que ya la voluntad de Dios y estas cosas, verlo cara a cara como tú lo ves, la verdad es que me arrinconaría y en algún rinconcito de la nada. Y le diría, bueno, donde no me vea. Bueno, pero no existe, en el sentido físico. Ese lugar no existe. Da igual, hijo, porque no exista. Yo me lo invento, no te preocupes. Como hay tanta luz, no hay. Yo necesito puntos de referencia. Digo, las dimensiones estas sin puntos de referencia, me caigo aún. Pero en fin, yo lo digo, no, pero quitando la broma un poco aparte, es el hecho de que hoy te has lanzado a contar algo que... Que puede hacer, no sé, hacernos reflexionar a cada uno sobre lo que significa Dios en uno mismo. Quitar un poco las acepciones que hay sobre Dios, las concepciones sobre la forma incluso que el Nuevo Testamento te lo presenta y las religiones te lo dibujan, ¿no? Porque hay momentos que a veces el cine te ha dibujado un Dios también muy parecido a lo que tú has experimentado. Una gran luz enorme con una voz para que pudiéramos entenderlo, ¿no? Hay películas que ya te lo reflejan así. Y un algo que tú estás enfrente de aquella luz y es un todo, o una nada, o un vacío, o un todo prácticamente. Y a veces tú ya te da la referencia de que cuando hablas del espíritu como una chispa, ¿no? Una luz, para darle como una forma determinada. Por bendigo, donaos en bendición. Ay, ¿me escucháis? Un momento, ya no se me escape. ¿Habéis pensado alguna vez en un coche? No. Cuatro ruedas, el motor, bueno, el freno y la gasolina y... ¿Habéis pensado qué es lo más importante del coche para que pueda andar? Aparte de la gasolina, el conductor. Aparte de la gasolina, el conductor, porque es ni una cosa ni la no, otra. No, el coche. Ah, el coche. Que haya un coche. No, pero ¿hay algo? Pues las ruedas, el motor. Ya te acercas bastante. Camino. Que haya la carretera, el motor. No, el coche. La chispa que produce para mover el coche. La gasolina. Que pueda caminar, que pueda caminar. No, no, el espacio. ¿Tomeu? No, Tomeu no. Espacio. La matrícula vacío. La matrícula, Caetano, la matrícula. Si no hay matrícula no puede circular. Lo más importante del coche que... ¡El volante! La gasolina. Lo más importante del coche. El permiso. El coche. El permiso de circulación, si no te pillan ni te... ¿No es el vacío? ¿Eh? ¿No es el vacío? Claro que es el vacío. Claro, porque del coche, pero... Tony. Es de dentro del coche para poder meterte. No, es esto solamente. No. Para que marche. La rueda. ¿Por qué rueda la rueda? Porque no es un bloque monolítico, sino que hay vacíos. De estar atado, no podría andar. Anda dentro de aquel vacío, rueda. Gracias a la nada, circula el coche. Que no es nada. Gracias a la nada venimos. Gracias a la nada existe el universo. Gracias a la nada existimos nosotros. ¿Y qué es la nada? Todo. Es Dios. O sea que si le cambiamos un nombre de creador o de Dios, queda nada. Y lo chocante es que a veces te encuentras con personas que te dicen, yo no creo en nada. ¿Os dais cuenta? Está bien. Yo no creo en nada. O sea, que creen en todo. Entonces tú crees que lo más importante es la nada. Pero dicen no creo en nada. Menos por menos la más. Te digo, no quiero odiarte. Positivo. Es muy despacio para volar y no tiene gasolina, no, no tiene ruedas, no tiene conductor, tampoco anda, anda solo. No hay coche. Esto es como el libro. Un complemento, ¿no? Cuando me decía cuando era pequeña, ¿para leer qué se necesita? Digo, pues para leer se necesita un libro, saber leer y querer leer, pues el libro. Y que alguien lo haya escrito. También. Que está en español, ¿no? Sí, no, no, no, no, no sería la. Bueno, normalizar es que no la tenés. Pues. Hay una cosa, Cayetano, con lo que has dicho, bueno, con el sueño que, o el viaje astral que has tenido y tal. Yo lo que a veces pienso es, sin vanidad, pero es la importancia que a veces no nos damos de lo que sentimos o pensamos, ¿no? Y que muchas veces te das cuenta que coinciden con otras cosas o con otras personas, pero la verdad es esa, ¿no? Que a veces no le das importancia a lo que tú sientes y a lo que tú vives, pero de una manera bastante profunda, ¿no? Y que en cierta manera aquello es parte de la verdad absoluta, ¿no? Es un trocito de verdad que encaja en esa verdad absoluta. Y que es eso, ¿no? Que así como tú ahora sentías eso, la cuestión de que no hay Dios, pero que lo ves, en cosas mucho más pequeñas, aquí en la tierra, en el suelo, pues cosas que sientes y cosas que a lo mejor ves, o que se te pasan por la cabeza en un momento dado y no piensas en nada, y te vienen a la cabeza te viene ese sentimiento, no te das importancia porque, bueno, parece que como que ha de salir publicado, por decir así de una manera de risa, de burla, ha de salir publicado en un sitio que eso se puede pensar, por ejemplo, ¿sabes? Ahora, yo qué sé, que salga en el periódico, salga en el boletín especial del Estado, que eso se puede pensar, o eso se puede decir. Y cosas